Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores. Y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a La Ensalada. Los saluda con mucho gusto Citlali Aguilera. El día de hoy estamos muy contentos de que nos estén escuchando desde Radio Universidad Veracruzana. También desde la cocina, ya preparando esta deliciosísima ensalada, se encuentra Elidet y Soledad, y acompañadas también de Liz. Ellas están pues en cabina, mientras que nosotros estamos atrás de los micrófonos. Hoy en La Ensalada, la editorial de este programa está dedicado al Día Nacional de la Agricultura Nacional. En México, todos los 2 de julio se celebra pues a la agricultura, una de las prácticas milenarias que nos hacen recordar lo importante que es convivir con la naturaleza, sabiendo que de ella provienen nuestros alimentos. Y dedicada así esta editorial, empezamos con una décima para nuestra agricultura mexicana. La tierra parió alimentos y se lo ofrece a sus hijos, nos llena de regocijos con sagrados bastimentos. Los campos son firmamentos del suelo para brotar. Me gustaría germinar y le pido al sol despierto que adentro de un surco abierto hoy me quisiera sembrar. Vamos a ver de qué se trata el día de hoy, la ensalada. Comuníquese con nosotros al 817-5115. Estamos también en Facebook como Radio V y Siembra V. En el Twitter nos encuentra como arroba Radio V, arroba Siembra V. Y al WhatsApp también nos puede escribir y mandar sus comentarios y aportaciones al 2281-040477. Estamos en línea. Puede darle clic a www.v.mx/radio/transmisión y el podcast de este programa lo podrá escuchar posteriormente dentro de las redes sociales de Radio V. Vamos a ver de qué va esta ensalada. Vamos a masticarlo despacito. Para digerirlo bien. En la ensalada nos ponemos de manteles verdes, aquí está el menú. Hablaremos sobre alimentación consciente y para darle sazón a esta riquísima ensalada está ya con nosotros la chef Pilar Córdoba Guerrero. Ella es miembro de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana, ganadora del concurso El Platillo Más Ecológico dado por Greenpeace en el 2015. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, buenos días aquí, muy contenta de estar contigo en este programa tan lindo, tan bien enfocado. Y tan divertido parece. Ay, muchas gracias, Pilar. Y bueno, estaremos platicando con ella de este tema, alimentación consciente. En la sección A lo Práctico, vamos a compartir una exquisita receta de cocina sustentable de la voz de nuestra chef invitada. Y para amenizar la degustación radiofónica, tendremos música con ambiente más adelante y el ingrediente de hoy será el aguacate criollo. Pilar, fíjate que fuimos a la calle a preguntarle a la gente para ellos qué es alimentarse conscientemente. ¿Te parece si vamos a escucharlos? Sí, adelante. Vamos. Esparciendo por el aire. La voz del pueblo. Yo creo que hablando de alimentación consciente, bueno, lo que se me ocurre es que pues estés realmente consciente de qué es lo que estás comiendo, ¿no? O sea, mucha gente compra las cosas enlatadas o procesadas y no se enteran ni siquiera de qué es, o sea, qué es lo que viene escrito en la lista de ingredientes, que realmente, yo intento hacerlo, pero pues realmente muchas veces ni siquiera entiendo qué es lo que dice, pero o sea, lo ideal, en un mundo ideal sería como que cada quien tuviera su huerta en su casa, cultivándolo, sabiendo exactamente con qué riegas, cómo lo proteges de las plagas y todo esto. Y así como, o sea, podríamos hablar realmente de una alimentación consciente, ¿no? Fuera de eso, en esta época creo que sí es un poco difícil. Es estar informado sobre qué es lo que te estás comiendo, qué es lo que necesita tu cuerpo comer y si eso concuerda, ¿no? Me parece que en esta época es difícil, es bastante utópico porque tenemos que estar como bastante... vivimos en la rapidez y no siempre el hambre tiene pues la paciencia para esperar que sea lo que realmente necesitamos. Okay, bueno, para mí comer algo, o sea, comer no es solamente una actividad que debes realizar, sino debes estar consciente de lo que estás ingiriendo. Y pues siempre es bueno leer las etiquetas, ver las fechas de caducidad y más que nada comer lo más sano posible y comer de todo tipo de cosas, porque hay veces que nos prohibimos de alimentos que le hacen falta a nuestro cuerpo para tener ciertas reacciones o darnos cierta funcionalidad. Yo creo que es escuchar a nuestro cuerpo más que nada, o sea, poner atención en que desde qué se nos antoja hasta pues qué nos gusta y qué no nos gusta, y también no exagerar, ¿no? Porque luego conozco muchas personas que por el mismo afán de quererse cuidar terminan comiendo cosas que sin gluten, que sin nada, o sea, están comiendo como tofu con cero proteína, cero azúcares, y su cuerpo pues realmente les, todo eso que probablemente pueda parecer que no es tan sano, pues nos hace falta, ¿no? Y al final de cuentas el cuerpo se adapta, pero pues no recaer como en el exceso o en prácticas insalubres. ...817-5115 es el teléfono en cabina de La Ensalada, aquí desde Radio Universidad Veracruzana. Recuerde que también nos puede escribir y mandar mensajes al WhatsApp 2281-040477. Pues sin más preámbulo, vámonos a nuestra sección con nuestra invitada del día de hoy, la entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Así es, está con nosotros aquí en el estudio Pilar Córdoba Guerrero. Ella es chef y se ha especializado en la comida vegetariana y vegana. También sigue pues fomentando los estudios y sigue tratando de buscar espacios de conocimiento. Ella está estudiando también nutrición aplicada y ha tomado diversos cursos de panadería, repostería, agricultura y herbolaria. Propietaria de un espacio muy bonito aquí en Jalapa, Hojas Verdes, y también es un restaurante y una tienda orgánica. Ella es miembro de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana y entusiasta colaboradora en la Red de Huertos Escolares y Comunitarios, y además es ganadora en el 2015 del concurso El Platillo Más Ecológico de Greenpeace. Pilar, nuevamente seas bienvenida a La Ensalada. Hola, Citlali, muchas gracias de estar aquí contigo. Oye, pues ya escuchamos el Vox Populi de lo que opinan algunas personas sobre lo que es alimentarse conscientemente. Pero antes de hablar sobre alimentación consciente, ¿habrá alguna diferencia entre una, podamos decirlo así, alimentación convencional de una alimentación consciente? Pues sí, la alimentación convencional pues es la que llevamos en la casa, ¿no? El aunque ya la hemos perdido un poco, el sentarnos a la mesa y el platicar, el comer, ¿no? Esa sería como la convencional. Pero hablando de comida, de alimentación consciente, pues va un poco más allá de la convivencia y de estar en ese momento, ¿no? Sino sí tener conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Estar en tus cinco sentidos. Ahora, muy atinadas las opiniones de las personas, el ritmo de vida nos ha cambiado, ¿no? Nos ha cambiado esa alimentación. Muchas veces ya no tenemos tiempo de sentarnos a la mesa y no tenemos ni la misma tecnología, ¿no? No tenemos tiempo y la tecnología nos distrae, ¿no? Estamos con un ritmo en que no podemos preparar nuestros alimentos, entonces de pronto pues comemos cualquier cosa sin pensarlo, ¿no? Claro. o estamos comiendo, pero estamos con la televisión, estamos con el WhatsApp, estamos totalmente distraídos, ¿no? Uh-huh. Sin tener esa conciencia de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Claro. Y entonces, pues, una alimentación consciente tendría que ser una alimentación sin prisa, sin estrés, porque también eso nos conlleva a no poder asimilar bien nuestros alimentos o utilizar la comida como una manera de sentirnos bien, ¿no? Que uh-huh. tampoco no es correcto. Entonces, para mí esa es el alimentarse conscientemente, pues como es el arte de saber y de poner atención a lo que comemos, ¿no? Ajá, poner atención, sí. Que como tú bien atinadamente lo dices, nos hace falta reconocer el aquí y el ahora. Y si en ese momento necesitamos comer, hay veces en los que familiarmente y culturalmente en algunos hogares mexicanos tenemos la televisión prendida, y no decir de refrescos transnacionales que siempre están mayormente, la mayor parte del tiempo están en la mesa. Sí, es que uh-huh. es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, en lugar de preparar un agua, preparar uh-huh. una comida, pues es muy fácil abrir envases, uh-huh. ¿no? Claro. Y no nos damos cuenta de que, pues eso no solo nos hace bien, nos aleja también, uh-huh. ¿no? De esa convivencia, ¿no? Del momento en que estás preparando uh-huh. los alimentos con tu familia, ¿no? Claro. Sí, y además saber que cuando nosotros nos estamos sentando a la mesa con nuestro plato, llegó de algún lugar y fue producido esos alimentos por alguna persona. Entonces, comer de manera consciente tal vez no solo implique el hecho de sentarnos a la mesa, implica más cosas. Sí, no, para mí de suma importancia, tanto como estar consciente de comer sin enojo, de uh-huh. comer tranquilamente, pues es tener esa conciencia de dónde vienen esos alimentos, de cómo se produjeron uh-huh. y de quiénes están detrás de todo eso, ¿no? Uh-huh. Porque puedes estar muy consciente de lo que comes, pero tal vez no es un alimento sano, ¿no? No es un alimento que no esté dañando el medio ambiente, ¿no? Sí, o sea, sano no refiriéndonos a que tenga que cumpla con los requisitos nutricionales para la salud humana, sino también que cumpla con una salud en el ecosistema, para el campo. Exactamente, uh-huh. ¿no? Que no dañe, que en el proceso de elaboración, pues no dañe la tierra, al contrario, uh-huh. le uh-huh. regrese, ¿no? Es muy fácil la agricultura tradicional, donde tú ves, no sé, las papas gigantes, uh-huh, ¿sí? ¿no? Y de repente ves una papa orgánica y ¿qué dices? No, pues mejor me compro la otra, ¿no? Claro. Porque además esta cuesta uh-huh. más caro. Pero la gente no se da cuenta que ese precio es porque los procesos uh-huh. son cuidados. No es lo mismo echar un fertilizante y no tener uh-huh. la actividad de deshiervar que hacerlo manualmente. No es lo mismo preparar tu composta con los desechos de tu casa, comida, ¿no? de tu uh-huh. casa, que agarrar cualquier fertilizante, cualquier ¿no? con abono o que sea químico, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente no se da cuenta de cuán importante es el comer saludable uh-huh. para nosotros y para el medio ambiente, ¿no? Exacto, porque al final del día nosotros como seres humanos venimos de la tierra y somos parte de la naturaleza. Entonces, claro que hay que pensar en esa alimentación consciente que tiene que ver con la salud integral. Y estoy pensando, por ejemplo, Pilar, cuando decidimos comer de manera saludable y nos estamos preparando una ensalada, muy a propósito del nombre de este programa. Sí, claro. Y de repente vamos a un supermercado o a alguna tienda transnacional y nos venden el tomate más delicioso orgánico, pero producido en, no sé, en Estados Unidos. O una lechuga fabulosa, pero que se produjo en Michoacán, estando nosotros en Veracruz. Sí. Entonces ahí tal vez el platillo es saludable por los requerimientos nutricionales, pero la huella ecológica, el impacto ecológico que generó tan solo el trasladarlo, y además no sabemos de qué manera se produjo, ahí ya tal vez no estemos hablando de alimentación consciente. Sí, claro, ya como tú dices, ese impacto ecológico, ese tener que transportar de otro lado uh-huh. hasta acá, pues sí genera uh-huh. un gasto extra, ¿no? Uh-huh. De todo. Y bueno, teniendo aquí productores, a mí el ser propietaria de un restaurante que ofrece esto me ha dado la oportunidad, pues, de tener contacto con estos productores, ¿no? Uh-huh. De ofrecer, de apoyar al comercio regional, uh-huh. que también eso es una manera de activar la economía, uh-huh. y de tener una, pues, de sanar también, ¿no? Un poco nuestro medio ambiente, nuestro entorno, porque muchos de estos productores, pues, los conozco, sé cómo producen, sé que están aquí muy cerca, uh-huh. y sé que no van a, no están utilizando nada que dañe al medio ambiente, ¿no? Y además, tal vez este restaurante que sí tiene seguramente algún beneficio empresarial y económico para ti, pero también es una plataforma para poder explorar nuevos platillos balanceados y también una plataforma para ti de dar esos conocimientos. Congruencia, yo creo que es parte de tu persona. Porque llevas desde los 18 años siendo vegetariana. Sí, así es. Yo tuve la fortuna de llegar también con una familia que tiene ya más de 40 años en la tradición de la dieta vegetariana. Uh-huh. Mi hijo es tercera generación de vegetarianos. Y realmente también en el restaurante la gente de pronto no se entera, ¿no? Porque nosotros, pues, para nosotros es normal. Y el consumir los productos que nos traen estas personas de aquí, ¿no? Uh-huh. Estos productos orgánicos. Y sí, finalmente yo me siento muy afortunada porque yo puedo poner en práctica y puedo explorar y puedo inventar y puedo ofrecer en estos menús, en esta comida que se ofrece uh-huh. todos los días, esto, ¿no? Tan maravilloso. Yo cuando llegué de la Ciudad de México, pues lo que primero me maravilló fue ver que crecí, que todo era verde aquí, uh-huh. ¿no? Que no era el gris de la ciudad, que en la esquinita ahí de la pared estaba creciendo la manzanilla, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, sí. Y entonces para mí ahí fue como un descubrimiento y luego en la cocina pues ya fue como la culminación, ¿no? Uh-huh. Dije, oye, ahora puedo, yo soy diseñadora, ¿no? Yo llegué de la Ciudad de México como diseñadora gráfica. Ajá. Y bueno, era difícil el empleo aquí, además muy mal pagado. Y entonces dije, bueno, aquí ya hay una tienda de productos orgánicos. El restaurante lo dirigía otra persona y era muy pequeñito. Dije, bueno, pues me puse a estudiar gastronomía uh-huh. y ya fue como realmente increíble para mí, ¿no? Uh-huh. El aprender, el haber tenido contacto con la red de agricultura urbana, para mí fue increíble. Y además, es una formación integral que al todos necesitar comer todos los días, es importante que desde nuestra profesión podamos tener espacios para desarrollar de manera consciente una alimentación. Por un lado, como tú lo mencionas, eres chef, y por otro lado, también estás interesada en procesos de agricultura sustentable. Así es. Uh-huh. Yo, como te comentaba, llegué y empecé a asistir a las reuniones de la Red de Agricultura uh-huh. y me pareció sensacional, ¿no? Después de eso tuve la fortuna también de llegar a la Red de Huertos Escolares, donde finalmente he podido poner en práctica lo que he aprendido uh-huh. en la Red de Agricultura, ¿no? También uno de mis laboratorios pues sería la escuela de mi hijo, el Colegio de Nuestro Mundo. ¿Cuántos años tiene él? Tiene 5 años, uh-huh. pero también así como que yo he llegado a los lugares correctos, ¿no? Uh-huh. Y esta escuela para mí ha sido súper adecuada porque ponen demasiado énfasis en la alimentación, uh-huh. ¿no? No solo, no van, y ellos ya han logrado cumplir con este ciclo, ¿no? Uh-huh. De lo que se produce, llevarlo a la mesa. Uh-huh. Entonces, para mí ha sido sensacional. Llevan un plan de alimentación muy adecuado, muy muy balanceado. Y además eso, ¿no? Los niños están desde maternal, están en contacto con la agricultura. Están viendo cómo se producen, que para uh-huh. mí, finalmente, eso es lo que toda persona debería de hacer, ¿no? Uh-huh. Para poder tener conciencia, tendrías primero pues que saber estos procesos, ¿no? Sería ideal que todos nosotros pudiéramos sembrar en donde sea el espacio que uh-huh. tenemos, ¿no? Esto es a lo que digamos, lo que yo veo en el en la red de huertos, en la red de agricultura, que no importa el espacio que tengas, ¿no? Uh-huh. Siempre puedes sembrar, siempre puedes tener una producción, aunque sea de aromáticas, pero ya estás con esa con ese gusto, con esa seguridad de que te estás tomando un tecito de tu huerto, uh-huh. ¿no? De tu producción. Entonces, para mí ha sido súper padre el poder estar en la escuela adecuada, en el, digamos, en la profesión adecuada y con las personas adecuadas, ¿no? Claro. Y bueno, es que también uno va vibrando con su propia personalidad y su propia frecuencia y se va encontrando en el camino personas que nos espejean. Exacto. Y lo estás mencionando que estás en la profesión adecuada. ¿Cuál es el reto de un chef actualmente frente a tal vez una industria de restaurantera que ofrece alimentos, sabiendo que tenemos un gran problema de pobreza, de hambre, por un lado, y de obesidad a nivel nacional en México? Pues yo creo que es regresar a nuestras raíces, ¿no? Yo uh-huh. siempre me pongo a pensar en qué comían nuestros antiguos mexicanos, sí. ¿no? Y eran súper inteligentes, comían espirulina, comían maíz, comían cacao, ¿no? Comían amaranto, uh-huh. comían muchos alimentos. Quelites. Sí, los quelites, ¿no? Y además tenían ese conocimiento de las huertas, ¿no? De las milpas, más bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el reto de los chefs, pues, sería entrarle a las raíces y también tener conciencia de lo saludable, ¿no? De lo saludable que no está peleado con el sabor, ¿no? Claro. Muchas veces uh-huh. ellos, no sé si menosprecien o si se les haga más atractiva otro tipo de cocina, alguna uh-huh. especialidad, pero yo creo que la cocina mexicana y la cocina con nuestros ingredientes es sensacional, ¿no? Es claro. una manera de retomar esas raíces y de darle importancia a los alimentos que nos han hecho crecer, ¿no? Uh-huh. Por los que somos mexicanos, uh-huh. ¿no? Y si tienes esa oportunidad de llevarlos a las escuelas, como las de la red de huertos, o de poderlo ofrecer en un restaurante, pues, uh-huh. claro. Qué dicha, ¿no? Claro, y hablar sobre una comida mexicana estando en México, pero también si vamos a otros países o las personas que están en otros países, que también fomenten la cocina de ese lugar. Así como consumimos localmente y cultivamos localmente, también comamos de esa manera. Y hay un grupo de musical que se llama Golden Apple Quartet, son del País Vasco, y en esta pausa musical que hacemos de la entrevista, vamos a escuchar esta canción que se llama Un Buen Menú. Vamos a ver si se nos abre el apetito. A ver, sí me da hambre. Adelante. Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy, señor? Un buen solo mi asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Solo mi asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo asau, asau, asau, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, asau, asau, con ensalada, buen menú, señor. Frescos calos, mares, gallo, pescadilla, pescadillas, salmonetes, salmonetes, bacalbos, gualabica y atún, besugo, almejas, buchas, sábalo, langosta, al américo, y faisán relleno, pavo, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, asau, con ensalada. Buen menú, señor, tenemos papo, asau, asau, asau, asau, con ensalada. Buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hoja de francispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hoja de francispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Y después, buen helado, y café, buen provecho le haga usted. Buen provecho. Buen provecho le haga usted. ¿Cómo ves, Pilar? Estuvo bien entretenido, ¿no? Muy divertida. Sí. Sí, me imaginé al mesero sirviéndome todo eso en una mesa. Ay, qué, ¿no? Imagínate comerte todo eso. No, pues me cuesta trabajo a mí. Usted que nos está escuchando, compártanos, ¿qué desayunó el día de hoy? ¿Algún platillo que le guste? Estamos al 817-5115 y en el WhatsApp al 2281-040477. Queremos felicitar a nuestra neurobióloga de cabecera que el día de hoy cumple años, Elvira Morgado. Te mandamos un abrazo cariñoso desde La Ensalada. Y bueno, vámonos a un ingrediente secreto. En todas las ensaladas tenemos un ingrediente local, regional, y el día de hoy está dedicado al aguacate criollo. ¡Uy, qué rico! Vamos a escucharlo. La especialidad de la casa. El ingrediente secreto. El aguacate criollo es una especie de árbol originario de México y Centroamérica. El fruto de este es una baya de color amarillo-verde, marrón, rojizo, pequeño, generalmente en forma de pera, carnoso y comestible. Se dice que los orígenes del aguacate se remontan desde hace aproximadamente 10.000 años en el estado de Puebla y fueron extendidas hasta California en Estados Unidos. Para que se pueda sembrar el árbol del aguacatillo, requiere un suelo poroso y profundo. Es recomendable evitar la humedad, ya que le puede afectar negativamente. Posee un alto contenido en aceites vegetales, por lo que se le considera excelente por la parte nutricional si es consumido en cantidades moderadas. El aceite del aguacatillo contiene propiedades antioxidantes y es rico en vitaminas E, A, B1, B2, B3, además de tener proteínas y minerales. Hola amigos de La Ensalada, los saludamos desde el huerto de Siembra UV. Nosotros somos alumnos de la Facultad de la Experiencia Educativa en Técnicas de Agricultura Sustentable. Y queremos recordarles que este 2 de julio se celebra el Día de la Agricultura. Y pues aquí también comentándoles que la importancia de la agricultura, que pensamos que es una forma de aprender y trabajar en comunidad. Que eres lo que comes y comes lo que siembras, y que es importante. Que es para preservar la vida, tanto la tuya como la de la madre tierra. Hay que cuidarla porque es la base de cualquier sociedad hoy en día. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Saludamos con mucho cariño a todos los estudiantes que en este intersemestral de verano en la Universidad Veracruzana están tomando este taller que se llama Técnicas de Agricultura Sustentable. Es en el área de formación de elección libre de la Universidad Veracruzana. Por ahí me toca impartir esta experiencia educativa y es bien interesante porque son estudiantes de todas las áreas académicas de la universidad. Me estoy refiriendo a estudiantes de artes, de humanidades, de técnicas, de ciencias exactas, además de biológico agropecuario, que están interesados en conocer más sobre estas técnicas para producir alimentos. Oigan, y recordemos que ya tiene mucho rato que no teníamos la sección a lo práctico. Y el día de hoy, pues, tenemos que aprovechar que estás con nosotros, Pilar, y que además, pues, con toda tu trayectoria, has podido hacerte de un acervo de recetas que nos vas a compartir en esta sección. Adelante. Ideas de corazón. Acciones inteligentes. A lo práctico. Por ahí dicen que cuando uno pone su don al servicio de los demás es cuando florece. Y el día de hoy Pilar pone a nuestro servicio, de todos ustedes que nos están escuchando en este momento, el don que tiene maravilloso de cocinar. ¿Qué nos vas a compartir el día de hoy en la ensalada? Bueno, pues yo quiero hablar un poco también de esta receta porque me la han pedido mucho, la receta de con que se ganó el premio de Greenpeace. Al platillo más bueno, ecológico. El platillo más ecológico y fue, de hecho, fue aquí, en el concurso fue aquí en estas en las instalaciones de Radio B. Hace dos años. Y para mí fue un concurso muy interesante porque era como... No solo era el que fuera saludable, sino la consigna era que fuera ecológico y que fuera producido con alimentos de la región y orgánicos, ¿no? Entonces, en esa ocasión, yo lo que ofrecí fue un envuelto de quelites con un puré de elote asado y manzana asada. ¡Qué maravilla! Y además tenía un... tenía jitomate deshidratado y requesón de macadamia, ¿no? Entre otras cosas. Wow. Pero lo interesante de ese plato era justo eso, ¿no? Que eran técnicas de cocina debajo, así como el asado, como el deshidratado, ¿no? Entonces me di a la tarea de deshidratar el jitomate, de hacer toda la producción del plato, ¿no? Incluyendo pues el queso. Y para mí también, pues como vegetariana, pues tenía que ser un plato vegetariano, en este caso fue vegano. Y fue muy muy interesante ese concurso, ¿no? Además, pues respaldado por esta asociación internacional, ¿no? Que fue Greenpeace. Y bueno, pues les puedo compartir una receta de queso de macadamia, de queso vegano. Para acompañar, se puede acompañar cualquier, pues desde un sándwich, una ensalada, qué ¿no? delicia. En una sopa, como topping. Pues entonces, tomen papel y lápiz por allá. Ok, bueno, pues a ver, les voy a dar queso de macadamia, queso requesón de macadamia. Necesitan media taza de nuez de macadamia, media taza de ya sea nuez de la India o almendras. Tienen que estar remojadas del día anterior. La macadamia incluso dos días antes se puede poner a remojar porque es muy muy grande, ¿no? Entonces, sí. Con dos días de remojo está bien, cambiándoles el agua de remojo. Y una taza de agua o lo que cubra, dependiendo de tu licuadora también, es la cantidad de agua que necesitas. Hay algunas muy potentes, hay otras que necesitan un poquito más de agüita para poder procesar esto, pero más o menos es una taza o lo que cubra tus nueces, ¿no? Bien. Y sal de mar al gusto. Y bueno, opcional también que le pongas hierbas y especias. También en esta receta a mí me gusta muchas veces cambiar un poco el agua y ponerle algún fermento. Me gusta hacerlos con rejuvelat, que es una agua enzimática que se hace con granos cereales germinados y es un agua, digamos, probiótica, ¿no? Es un agua viva que te ayuda con la digestión, ¿no? Entonces, si tú tienes algún probiótico, kombucha, rejuvelat, tíbicos, puedes poner en lugar de una taza entera, media taza de algún fermento, ¿no? Qué maravilla. Lo dejas, lo licúas todo. Si lo haces para fermentar el queso, cuando lo fermentas con algún probiótico, te da un sabor más intenso, un sabor ¿acidito? Más acidito. Y bueno, a mí me gustan más los quesos fermentados. No soy quesera, no he podido ser vegana porque me gusta el queso, sí. Pero estos quesos veganos, la verdad es que sí me gustan, ¿no? Entonces lo vas a moler todo en tu licuadora. Si le pones el fermento, lo dejas uno, dos días fuera del refrigerador y después ya lo metes al refrigerador. Si lo vas a hacer sin fermento, lo metes al refrigerador y ya lo consumes. Lo puedes también poner en un paño, exprimir un poquito y darle la forma de lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Ya lo puedes cortar incluso, y esa es como una receta muy rapidita para pues la gente que no puede comer lácteos también por alguna alergia. Uh-huh. Pues se puede comer su quesito. Qué de delicia. Macadamia, ¿no? Qué rico. Sí. Seguramente ya se les abrió el apetito a varios de nuestros radioescuchas. Aquí ya todos estamos salivando. Y mandamos saludos a una de nuestras radioescuchas. Ella es Ana Luz Ajá Durán. Ella menciona que tiene un huerto en su patio trasero y hace su compostaje. Dice que es formidable. Qué bonito, ¿no? Que sigamos sumándonos. Felicidades, qué bueno. Sí. Entrarle a la comida, a la alimentación consciente, ¿no? Esa parte uh-huh. también tiene que ver mucho con la alimentación consciente. El qué estás haciendo con los desechos uh-huh. o con los desperdicios que genera tu alimentación, claro. ¿no? El hacer composta es un gran paso y también, a mí me gusta también pensar en un poquito más allá, ¿no? Uh-huh. Si utilizas aceite, el aceite, ¿qué haces con el aceite que te queda, ¿no? De la cocina, sí. ¿no? Entonces también se puede contaminar el agua. Claro, ¿no? Uh-huh. Miles de litros uh-huh. se contaminan porque la gente no sabe qué hacer con ese aceite. Uh-huh. Ya cocinó, hizo una cocina claro. muy rica, pero ¿qué pasa con ese aceite, ¿no? Lo tiran en el fregadero, uh-huh. lo tiran en las coladeras, ¿no? Cuando podrías tú, por ejemplo, pues hacer jabón, ¿no? Que es lo que yo hago con uh-huh. el ¡ay, qué maravilla! Sí, con el aceite de mi restaurante, lo que yo hago es hacer jabón. Oye, ¿no? Seguramente, hablando de estos ciclos que vamos cerrando sostenibles, seguramente tu cocina también es sustentable. Así es. O sea, hablando de los desechos y más bien los residuos los que residuos. Ahí se provocan, se vuelven insumos para una composta, tal vez. Así es, uh-huh. yo tengo más de 10 años separando los desperdicios de mi restaurante y anteriormente yo hacía la composta, ¿no? Uh-huh. 30 cubetas a la semana wow. de composta. Después hubo un tiempo maravilloso en que llegaba el camioncito verde y se llevaba todo. Y ahora, pues, gracias también al Colegio Nuestro Mundo, ese esfuerzo de la gente de Hojas Verdes, de separar y de darle una utilidad a eso que la gente tira, uh-huh. pues ya me lo llevo al colegio y ahí se hacen las compostas. Oye, ojalá, ¿no? Entonces, que varios restauranteros en este momento y cocinas económicas, personas que tienen este servicio de dar y proporcionar alimentos, te estén escuchando y vean que sí es una opción sacar los residuos y transformarlos en tierra. Sí, exactamente, transformarlos en abono, en composta y también el aceite, ¿no? Uh-huh. Que si ellos no tienen ganas o no tienen la intención de hacer un jabón con ese aceite quemado de cocina, pues lo donen, ¿no? Hay uh-huh. iniciativas que también están produciendo biodiesel, que producen pinturas y los que producimos jabón, ¿no? Sí. También. Oye, más que aquí en México, siempre hay una señora que en la esquina nos vende garnachitas deliciosas, sí. pero vaya, todo ese aceite sí hay sí. que aprovecharlo, no sí. hay que tirarlo porque sí contamina mucho. Y bueno, también nos tienes, escuchamos una, en el ingrediente de hoy escuchamos sobre el aguacate criollo uh-huh. y tras bambalinas de la ensalada nos estabas comentando de un aderezo de aguacate. Ah, sí. A ver, aderezo. Si nos puedes compartir esa receta. Bueno, este es un aderezo de aguacate, también es muy sencillita la receta. A mí me gusta hacerla con yogur de búlgaros porque uh-huh. tengo búlgaros y y me gusta hacerla ay, con rico. Ese yogur, ¿no? Es más sano. Entonces es una taza de yogur de búlgaros con un aguacate grande ajá. o dos medianos. Que hoy hay mucho de temporada. Sí, está buenísimo, uh-huh. ¿no? Y están trayendo aguacate orgánico de La Joya, están trayendo aguacates de la región, uh-huh. bien ricos, ¿no? Entonces, un diente de ajo machacado, rallado ajá. y sal de mar al gusto. Lo puedes hacer con el tenedor, apachurrando uh-huh. el aguacate, uh-huh. o lo puedes hacer en la licuadora, ¿no? Y ese aderecito, pues, lo puedes utilizar en cualquier ensalada. ¿Y cuál es la proporción? ¿Cuánto es la le proporción? Ponemos? Ajá, ¿de yogur de búlgaro? Una taza de una yogur taza. Y un aguacate. Y un aguacate. Uh-huh. ¡Ay, qué rico! Como sí. dip también sí, puede también ser. Sí, también puede ser. Sí, dependiendo. El yogur de búlgaros es un poco más ligero. Uh-huh. La consistencia es más ligera que el yogur comercial. Uh-huh. Y queda un poquito más ligero el aderezo, pero si no, como dip puede ser también, uh-huh. ¿no? Con ahí ay, qué delicia. Unas zanahorias, uh-huh. ¿no? Sí. Y nos traes también otra receta. Bueno, es que eres como el Google de las recetas veganas y saludables. Bueno, también les quiero compartir. Esta receta del aderezo fue parte de un evento que tuvimos de la Red de Huertos Escolares. Recibimos aquí el Encuentro Internacional de Huertos Escolares. Estuvieron en Coatepec. Uh-huh. Y durante 3 días se sirvieron a más de 200 comensales un menú que estaba basado justo en los productos de la región, ¿no? ¿Qué desafío? No, fue de dormirme a las 2 de la mañana y pararme a las 6 de la mañana. Tuve ayuda de la escuela del ICUAM, uh-huh, del chef Rodríguez, con algunos de sus alumnos, porque fue un reto bastante grande, ¿no? Sí. Eran más de 200 personas durante 3 días seguidos y con la consigna de orgánico, regional y además nutritivo, ¿no? Y se hizo una ensalada de ayocote. En esa temporada estaba el frijol ayocote, uh-huh, disponible. Si nos puedes describir brevemente qué es el frijol ayocote. El frijol ayocote es un frijol gordo, muy grande, que se utiliza aquí mucho, se utiliza en un guisado con carne y salsa verde, sí, uh-huh, con acuyo, ¿no? A mí me gusta comerlo en ensalada y entonces les doy la receta de esa ensalada de ayocote que se sirvió en este encuentro. Y bueno, son 300 gramos de frijol ayocote ya cocido, un mix de lechugas, pueden ser lechugas, puede ser espinaca, puede ser cualquier hoja verde que a ti te guste, media calabaza en tiras, germinado de alfalfa al gusto, el aderezo de aguacate, amaranto, 3 cebollas también amaranto al gusto, 3 cebollas cambray o de rabo, uh-huh, rebanadas, y bueno, chiles jalapeño fermentado, que eso es opcional también. ¡Wow, qué rico! También yo doy clases de cocina, uh-huh, y entre las clases de cocina tengo una clase especial para probióticos y fermentados, ¿no? Vemos cómo fermentar alimentos, cómo utilizar masas madres, cómo hacer yogur, chucrut, kombucha, todos estos tipos. Y además utilizarlas en los platos, ¿no? Entonces, si tienes por ahí unos chiles fermentados con... ¡Qué delicia! Yo solamente conozco los curtidos, sí, ¿no? Bueno, los que van en vinagre. Puedes hacerlo con los probióticos también, ¿no? ¡Qué delicia! Oye, hasta nos saliste ingeniera en alimentos también. Oye, pues te mando saludos, Pilar. ¿Sí? Te están escuchando desde Bios Lila Montessori. Nos mencionan que para ellos es un estupendo programa. Felicidades. Les mandamos un abrazo. Ay, muchas gracias. Ellos también son miembros de la Red de Huertos. Y una escuela muy congruente, sí, claro, con la formación de estudiantes, que no solamente se encarga de ver los tópicos pedagógicos y de las materias que tienen que dar a los niños, ¿no? Sino generar y formar y transformar a humanos, sí, claro, sensibles, sobre sí, todo. Sí, muy bonito. Tenemos una llamada de Juan Ignacio. Él nos comenta que para que las mazorcas se cultiven grandes, les ponen un químico llamado Dramaxon. Es un químico muy dañino que mata el quelite y la verdolaga que se da junto a las mazorcas. Claro, uh-huh, hemos perdido una diversidad de quelites por estos químicos, uh-huh, y pues qué lamentable, ¿no? Oye, los quelites están ricos. No, y bueno, y además que la gente no sabe que todos son quelites. El epazote es un quelito, el acuye es un quelite, ¿no? Hay un montón de quelites, pero los que se cultivaban o los que crecían espontáneos en las huertas, en las milpas, pues están acabando con ellos, ¿no? Uh-huh. Por estos químicos. Y una manera también de conservar y preservar este acervo que tenemos en el campo es a través de la cocina. Y volvemos nuevamente a reconocer que la agricultura y la alimentación son la cara de una misma moneda. Claro, uh-huh, claro, y reconocer, y como yo te decía, regresar a nuestros orígenes, ¿no? Consumir nuestros alimentos, consumir y emplear las técnicas de producción, de agricultura que tenían nuestros antiguos, ¿no? Uh-huh, claro. Ellos tenían un conocimiento tan tan amplio de la milpa, ¿no? Uh-huh. De qué, cómo cultivaban, cómo asociaban los alimentos en la milpa. Uh-huh. Y nosotros de repente nos fuimos a los monocultivos y empezamos a quitar malas hierbas comestibles llamadas quelites, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Sí, debemos de regresar a este tipo de uh-huh. agricultura y de alimentación. Y bueno, ellos eran, por lo que tú comentas, ya se habla de una sabiduría, ¿no? Claro. Entonces, alimentarse conscientemente habla de que nos volvemos también sabios, sí. que la práctica que llevamos a cabo todos los días al sentarnos a la mesa y al reconocer de dónde vienen nuestros alimentos, nos da cierto conocimiento y cierta sabiduría también. No, y sabiduría desde la siembra. Por ejemplo, están sembrando el maíz junto con el frijol. Uh-huh. Sin querer ya están ahí teniendo una proteína completa, ¿no? Exacto. Entonces ya si tú le pones ahí chilito, ya estás haciendo una comida súper nutritiva. ¿Sí? Desde que lo estás sembrando, ¿no? Uh-huh. Desde el momento en que estás poniendo estos alimentos juntos, el maíz, la calabaza, el frijol, dentro de una milpa con los quelites, ya estás garantizando que tienes una alimentación bien uh-huh. completa y balanceada. Claro, porque siempre que combinamos una leguminosa con un cereal, ocurre esta mezcla de nutrientes. Eso. Que nos hacen una proteína más saludable. Sí, uh-huh. así es, se genera una proteína completa y los cereales y las leguminosas no tienen los aminoácidos completos, pero si tú los juntas, entonces estás teniendo uh-huh. una proteína completa, que para mí es de suprema importancia, puesto que soy vegetariana uh-huh. y no tengo otras fuentes de proteína, claro. ¿no? Bueno, sí tengo fuentes de proteína, pero tengo que aprender a combinar y aprender dónde están estas uh-huh. fuentes de proteína vegetales, ¿no? Aquí en nuestras redes sociales bueno, más bien te saludan a ti, mencionan que estás dando muy buenas recomendaciones. Te saluda Sofía Hernández Márquez. Ay, muchas gracias, Sofía. Y también saludamos a Reina Morales. Ella se comunica con nosotros, está interesada en los búlgaros. Ah, en claro. En saber cómo, pues, cómo adquirirlos. Pues eso se regalan. Yo tengo en hojas verdes y nada más me dicen, porque los regalo mucho, ¿no? Entonces de repente no me dan oportunidad de crecerlos. Pero sí, con todo gusto llamen ahí a Hojas Verdes y dicen que quieren búlgaros y los pongo en la lista. Ana Luz, que hace rato también se comunicó con nosotros, dice que tiene sembrado en casa quelites, epazote, chile jalapeño, jitomate, orégano gordo, sábila, citronela, cebolla blanca. Uy, pues le sale una muy buena salsita, sí, ahí. Qué rico. Oye, Pilar, y aprovechando que también eres vegetariana, ¿cuáles consideras tú que son las ventajas y desventajas frente tal vez a un mundo tan ajetreado, donde el estilo de vida no nos permite sentarnos de manera consciente a comer, o al menos a la gran parte de la población mundial? Bueno, pues entre las ventajas que yo veo de la dieta vegetariana, uno, pues es el bajo consumo de toxinas, ¿no? Uh-huh. La carne conlleva a consumir toxinas, ácido úrico, y además un riesgo ahora con la carne, ¿no? La carne no es la carne que se consumía anteriormente, ahora la carne pues viene con estos antibióticos, con estas hormonas, sí. ¿no? Y, uh-huh. y además, sin hablar del maltrato animal, ¿no? Uh-huh. Pero como vegetariano también creo que una súper ventaja es que puedes consumir alimentos frescos. La mejor forma de consumir los alimentos es crudos, ¿no? Recién sacados de la huerta, uh-huh. porque vienen las enzimas están vivas, ¿no? Las verduras, las frutas contienen enzimas que nos ayudan a digerir estos alimentos, que cuando los cocinas se pierden, ¿no? Entonces el ser vegetariano es una manera de comer alimentos vivos, ¿no? Uh-huh. Y eso sí. También es bien importante en las escuelas, ¿no? Claro. Que los niños sepan que esa lechuguita que están cultivando, ese rabanito que están cultivando, pues les va a hacer muy bien, ¿no? Uh-huh. Si lo consumen si lo consumen fresco. También, ¿no?, es un mito que los niños les dé guácala y fúchila el brócoli. Es más bien un... ¿qué tanto también está influyendo el contexto familiar? Eso es lo que te iba a decir. De repente yo veo mamás que me dicen, es que mi hijo no me quiere comer verduras. ¿Tú comes verduras? No. Ahí está. No, entonces siempre les voy a decir que los niños aprenden de lo que están viendo en casa, ¿no? Exacto. De lo que aprenden en las escuelas, ¿no? Pero si tú no tienes esa cultura de alimentarte sanamente, pues no, tu hijo no lo va a tener. No se va a transmitir. Y otra, pues no tengan el veneno en casa, ¿no? Eso. Si no quieres que tu hijo no coma algo, no lo tengas en tu casa, ¿no? Bueno, no lo compres, no lo estamos fomentes. Estamos llenos de veneno, azúcar. Así es. Fíjate que cuando inicié la licenciatura en biología, también me metí a hacer ovolacto vegetariana por la práctica del yoga. Ya. Y entonces, pues estaba yo estudiando y de repente, al inicio empecé muy bien, yendo al mercado a comprar mis productos y a balancear mi comida, pero conforme pasaron los meses, por el estilo de vida en ese momento que tenía, se me hizo muy complicado sostener el ser ovolacto vegetariana. Volví a ser omnívora, pero cuando empiezo a cultivar mis propios alimentos en casa, no tenía de otra más que comerme las acelgas, las lechugas, los tomates, los pepinos, el chile, el rábano, la calabaza, todo eso, y de repente mi plato se volvió otro. Claro. Entonces también el estilo de vida en la ciudad puede cambiar cuando sembramos. Exacto. Ya nos estamos despidiendo de la ensalada. Te agradecemos mucho, Pilar Córdoba Guerrero, chef, agricultora consciente, madre de familia y todo lo que se acumula en el día. Muchas gracias. El haber estado con nosotros y compartir tus saberes, tu corazón y tu don. Nos gustaría, antes de despedirnos, que nos des modos de contacto y también una breve reflexión. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Hojas Verdes Vegetariano. Estoy ahí en Murillo Vidal 149. También me pueden contactar con la Red de Huertos Escolares y Comunitarios de Jalapa o en el Colegio de Nuestro Mundo, porque yo estoy ahí dirigiendo la huerta de ese colegio, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos tres me pueden localizar. Pues te agradecemos mucho, Pilar. Yo soy Citlali Aguilera. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Le agradecemos también en cabina a nuestras cocineras radiofónicas, Elizeth, Liz y Soledad. Y nos despedimos con esta frase de Fukuoka, filósofo japonés y agricultor. La alimentación y la agricultura son el frente y la espalda de un mismo cuerpo. ¡Ay, qué bonito! Pongámonos a bailar. Así es. Nos Muchas vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Pilar. Gracias. Hasta luego. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada. La Señal Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria.